3. El gallo canta kikiriki. 4. En el kiosco venden revistas y cigarros. 5. Kilómetro. 6. Un kilómetro tiene 1000 metros.